Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de Centenario, a los escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Saludamos a Vicente Lima, que está en los controles, y a los compañeros Fefe y Delia en la planta emisora. Queremos recordarles, como siempre, que pueden encontrar nuestras audiciones en el Facebook Frente Ambiental Delia Villalba, donde también encontrarán informaciones ambientales de actualidad e incluso en este momento enlaces para ver en forma gratuita algunos documentales que encontramos en español muy interesantes. Los dos últimos son del canal franco-alemán Arte. Uno se llama África, organismos genéticamente modificados y Bill Gates, y el otro es sobre el tema pesticidas y la hipocresía europea. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook para enviar sugerencias o solicitarnos algún tipo de información o materiales. En el día de hoy, con muchísimo gusto, vamos a pasar parte de la entrevista que se le hizo al doctor argentino Damián Bersegnassi en Mañanas de Radio por la importancia de los conceptos allí vertidos, así como por la riqueza de la experiencia científica, académica, social y ética llevada adelante en Rosario y en los pueblos fumigados con colectivos universitarios y las poblaciones de los territorios. El doctor Bersegnassi, en este pasaje por Uruguay, tuvo una serie de encuentros e intercambios muy fructíferos con colegas y trabajadores de la salud, trabajadores y militantes socioambientales, víctimas y damnificados por el agronegocio, etc. Sin más, los dejamos con la entrevista. Con el gusto de recibir ahora a alguien que cada tanto es mencionado aquí en la radio. Lo conocimos hace algunos años, le estábamos diciendo fuera del aire en una actividad que se hizo en el Parlamento, en un seminario sobre el tema agrotóxicos. Vinieron varios argentinos y está acompañado de Silvia Martínez, nuestra compañera integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Hablamos del doctor Damián Bersegnassi, médico y docente universitario de la Argentina. Muy bienvenido, Damián, un gusto recibirte. Hola, buenos días, muchas gracias por esta recepción. La verdad, para mí es un enorme placer el poder estar nuevamente aquí en Montevideo y en Uruguay. Recordemos a la audiencia que Damián es médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en las afectaciones a la salud del sistema productivo en base a transgénicos y agrotóxicos, y bueno, tiene una labor docente en la universidad, en la Facultad de Medicina en Rosario. Integra la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Se empezó desde hace años a denunciar las consecuencias sobre la salud de la gente de los productos que se utilizan. Uso la palabra agronegocio, digamos, pero a veces era que no era demostrable, se decía, ¿no? La afectación de la salud, que eran exageraciones o todo eso. ¿Argentina ha podido hacer camino en ese sentido de demostrar la afectación a la salud que trae esa actividad? Sí, a ver, para empezar y hacerlo rápido también, ¿no? Todo el modelo agroindustrial extractivista de transgénicos dependientes de venenos se instala sobre varias falacias. La primera falacia es: el mundo tiene hambre, hay que darle de comer y esta es la única forma de que pueda comer. Algo que la misma FAO desmiente, porque la FAO ha demostrado con números de la FAO que desde el inicio de la Revolución Verde en la década del 60 hasta hoy la población del mundo se duplicó, es verdad, pero la producción agroindustrial a nivel planetario permitió cuadruplicar la producción de insumos para comida, y los hambrientos del planeta no solo no disminuyeron, sino que aumentaron en número y en porcentaje. Entonces la FAO dice, eso es mentira, este modelo no resolvió el hambre del planeta. Además nos dijeron, no, pero con este modelo vamos a sacar de la pobreza a nuestros países. Si uno, pues, tomemos el caso Argentina, está desde el año 96 cuando se aprueba el evento transgénico de soja resistente al Roundup, que es el herbicida en base a glifosato, que es el primer transgénico que se aprobó en nuestro país. Se dijo, pero con este transgénico vamos a tener mayor producción, vamos a tener a sacar a la gente de la pobreza. Lo cierto que Argentina desde el 96 hasta aquí no ha tenido un solo año en el que el volumen de producción y de exportación no haya sido récord. O sea, todos los años celebramos el récord de cosechas, y Argentina del 96 hasta acá tiene más pobres, claro, tiene más gente por debajo de la línea de indigencia, no solo de pobreza, tiene un proceso en el que hoy los ocupados no llegan a la canasta base. O sea, hoy antes decían, no, tenemos muchos desocupados, ahora decimos, no tenemos tanto desocupado, pero es lo mismo que antes, porque un ocupado hoy no puede con su trabajo de 8 horas diarias o de 10 horas diarias garantizar el sustento de su familia. Entonces ese modelo agroindustrial no resolvió ese problema. Y otra de las falacias fue los agrotóxicos, no estoy hablando mal, no uso el español correctamente, los productos químicos que están asociados a estos eventos transgénicos son menos dañinos que los anteriores y se van a usar menos. Claro. Y en Argentina hoy estamos usando casi 1000% más de lo que se usaba en el año 96 en general de productos químicos, que son, para que quede claro para la audiencia, no son productos químicos que se utilizan para el agro y tienen toxicidad, o sea que son tóxicos, que se usan para el agro, desde lo que dice la Real Academia Española, utilizando los prefijos y los sufijos, son agrotóxicos. ¿Ya? Fin de la discusión de palabras. Entonces digo, porque también las palabras generan enfermedades o no, dañan o sanan, y me parece que eso es importante aclararlo. Entonces digo, estos agrotóxicos que hoy se usan y que se dijeron que eran menos dañinos y que se iban a usar menos, se usan hasta 1000% más. ¿Por qué se usan tanto más? Porque, entre otras cosas, lo que fue ocurriendo es cierto. Hay un incremento de la frontera agropecuaria que implica, entre otras cosas, deforestación, destrucción de territorios, expulsión de comunidades completas de sus territorios y aumento de las superficies, pérdida de superficies que tienen capacidad de disminuir los gases de efecto invernadero, de oficiar de buffer para eso. Pero, entre otras cosas, se duplica en Argentina el área de superficie de producción, y uno dice, bueno, si se duplica la superficie de producción, es lógico que se duplique la utilización de venenos. Sin embargo, no se duplicó. Claro. Está, en vez de crecer por 2, creció por 100. O sea, ahí hay algo que no, desde la matemática de la primaria no entra. Claro, claro. Pero además, esto fue para que mejorara rindes, y se mejoró nada más que un 17% el rinde por hectárea con estos productos. Semejante volumen de venenos liberados en los territorios, contaminando agua, suelo, aire, enfermando y matando animales y personas, está, no fue más que para mejorar un 17% el rinde en algunos lugares, pero además a costa de todo ese proceso de expulsión de comunidades, de destrucción de territorios. Entonces, esos venenos que supuestamente no se iban a usar tanto y se usan muchísimo más, supuestamente eran inocuos o eran menos dañinos que los anteriores, porque eran banda verde, eran clase 4 de toxicidad. Y lo cierto es que hoy se sabe, no porque lo investigamos nosotros cual expedientes secretos del FBI, sino porque lo dijo la justicia de los Estados Unidos, que no es una justicia muy adepta a fallar a favor de los pobres y los desplazados. La justicia de los Estados Unidos demostró y también hizo público una serie de documentos internos de la empresa Monsanto, hoy Bayer, donde se demuestra que los directivos de esa empresa estaban en conocimiento, incluso antes de haber liberado el producto al mercado, de que ese producto estaba asociado no solo a la inhibición de una enzima que solamente tienen los vegetales, que fue lo que se nos dijo, sino también a disrupciones endócrinas en sistemas biológicos de mamíferos, y los humanos, aunque no nos creamos, somos mamíferos, digo, a pesar de nidos, somos mamíferos los humanos, ¿tá? Esa empresa sabía que sus productos en base al herbicida glifosato estaban asociados al desarrollo de determinado tipo de linfomas y leucemias. Ellos lo sabían porque sus estudios ya lo habían demostrado, y quedó evidenciado en estos documentos que la justicia norteamericana hizo públicos, que se conocen como Monsanto Papers, está, que incluso habían mantenido vínculos directos con funcionarios de la EPA en el proceso de autorización para que la EPA recategorice el glifosato en función de las necesidades que tenía Monsanto un año antes de la presentación en sociedad del producto estrella que fue la soja Randall Ready. No sé si soy más o menos todo en el proceso. Claro, entonces, hoy tenemos una Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la OMS, la OMS, con su Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, que ha reclasificado en el 2015 a glifosato diciendo, señores, esto es probablemente cancerígeno, no porque no haya evidencia científica de que produce determinados tipos de cánceres como los linfomas y, y algunas leucemias, sino porque la evidencia que hay todavía es poca. O sea, esto también tiene que quedar claro. La IAR no dijo no hay evidencia, dijo hay evidencia pero es poca. Lo que haría falta para poder pasarlo a clase 1, que es, está definido que es cancerígeno, es agarrar un grupo de personas, pongamos 100 personas y decir, bueno, ustedes 100 les vamos a rociar con glifosato y otras 100 a las que les decimos, bueno, a ustedes no lo vamos a rociar con glifosato y vamos a ver qué pasa. Y en un estudio controlado uno podría decir, bueno, sí, evidentemente a las 100 que rociamos con glifosato están un poco más enfermas. Como eso es antiético, viola las normas de Helsinki, de la bioética internacional, claramente no se hace de ese modo. Se hace de otro modo, que es liberando estos productos en nuestros territorios y usándonos a todos nosotros como conejitos de India. Entonces nosotros hoy tenemos comunidades que tienen incremento de abortos espontáneos, incremento de trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, incremento de trastornos neurológicos en edades tempranas, hablo de 50, 60 años como Alzheimer, Parkinson, incremento de trastornos del desarrollo y del crecimiento y de el desarrollo intelectual de niños y niñas, tenemos un aumento de determinados tipos de cánceres y de cánceres en general. No nos olvidemos que la mayoría de los cánceres son hormonodependientes y si nosotros tenemos sustancias que alteran las hormonas, tenemos sustancias que predisponen a ese tipo de situaciones. Y tenemos que las poblaciones donde esto está ocurriendo son poblaciones que están en contacto directo con sustancias como la atracina, que está estudiado, recontraestudiado y demostrado que está asociado al desarrollo de cáncer de mama, de cáncer ovárico y de trastornos renales y hepáticos, así como de problemas de tiroides en ratas. Está el clorpirifos, que está estudiado, que está asociado y que genera la exposición al clorpirifos un incremento en el riesgo de padecer determinados tipos de cánceres y trastornos endócrinos. D2-4D, que está estudiado y demostrado que es un disruptor endocrino asociado con daño en la glándula tiroides y en las glándulas mamarias y también con daños en el hígado y en los riñones, que está expuesta al dicamba, otra sustancia que también tiene las mismas características, al glufosinato de amonio ahora, que tiene mayor capacidad de toxicidad que el glifosato, al glifosato, digo, hay un combo, no es un químico, hay un combo de químicos, todos con capacidad demostrada de disrupción endocrina, que está siendo aplicado sobre nuestras comunidades. Y que para los que vivimos en Montevideo, en Rosario, en Buenos Aires, bueno, estamos lejos del campo, no hay problema, ese es un problema de los campesinos. Que se muden. Vuelvo a insistir, no me esperen a la salida de la radio, yo no soy el responsable de esto, simplemente vengo a decirles que no zafamos. ¿Por qué? Primero, porque hay una cuestión clave. No sé si ustedes conocen a Quino, el autor de Mafalda. Sí, claro. Bien, hay un chiste en una de las viñetas, Mafalda había colgado un cartelito en la puerta de la habitación que decía prohibido pasar moscas, y entra una mosca y Mafalda le mete un diariazo y la tira de la puerta y le dice, analfabeta, le dice Mafalda a la mosca, ¿no? Claro, las sustancias químicas de la agroindustria son analfabetas, entonces además son anarquistas, no respetan la propiedad privada, entonces no respetan los límites del alambrado. Claro. Son terribles, son muy revolucionarias esas moléculas, ¿no? Entonces pasan los alambrados, perforan la tierra y llegan hasta las napas subterráneas, por escorrentía llegan hasta los ríos o hasta los arroyos y de ahí se van sumando, y además los animales que nosotros comemos después o las frutas y verduras con las que nosotros nos alimentamos después, en realidad están rociadas con estos productos y lo que generan cuando entran en nuestros organismos, claro, son los problemas que en los laboratorios ya se ha demostrado que generan estas sustancias químicas y estas moléculas cuando entran en contacto con sustancias, con organismos biológicos o tejidos o con animales mamíferos, que son utilizados en los laboratorios de experimentación para demostrar o para evaluar si los medicamentos que consumimos son dañinos o no, que son utilizados para evaluar si las cosas que comemos son dañinas o no, y que nadie pone en discusión eso, pero cuando nosotros decimos, che, hay estudios en animales que demuestran que estos tóxicos hacen mal, dicen, bueno, pero son en animales y no en humanos. Nosotros pedimos basta de hipocresías, pero no a los productores. a las autoridades políticas, claro, que tienen la responsabilidad, claro, de definir esto. Estos productos están, digamos, se puede afirmar que se utilizan sobre el grueso de la producción agrícola de nuestros países. Sí, a ver, el combo de glifosato, atracina, 2,4-D, es un combo que clorpirifos, no hay discusión, está, digamos, lo que no es agricultura no orgánica está presente. Está. Pero además de eso tenemos, a ver, no sé, Uruguay, Argentina tiene 112 productos químicos autorizados por los organismos de aplicación de la Argentina para la producción agroindustrial que en algún lugar del mundo están prohibidos por su daño a la salud. Aquí también. Digo, y esto, Europa es uno de los principales exportadores de productos químicos prohibidos en Europa al resto del mundo. Ahora no, hace un año o dos años atrás, el Parlamento Europeo dijo, es una barbaridad que nosotros exportemos las cosas que no permitimos que se hagan acá. Así que le vamos a dar 3 años a los que tengan para exportar, para que exporten y después eso nunca más. Un cáncer determinado que se confirme como que se está registrando de mayor manera en la población. Mirá, nosotros encontramos un incremento de cáncer de mama, que eso está a nivel general está ocurriendo. Y uno podría decir, bueno, hay muchos elementos que tienen que ver con esto y es cierto, pero también es cierto que está ocurriendo en una sociedad que está mucho más bombardeada por químicas que antes. Claro. Y que en laboratorios, como dije antes, ya se ha estudiado esto, estamos encontrando un incremento de linfomas y leucemias. Y eso sí, no era una cuestión generalizada, sino que nosotros estamos viendo, por ejemplo, acabamos de terminar un análisis de los datos que obtuvimos en los campamentos, nuestros campamentos, insisto, ¿no? 40 localidades en 4 provincias de Argentina, 120, casi 130 mil personas, 120 y pico mil personas entrevistadas en sus domicilios para obtener la información, es una N bastante importante. Nosotros hicimos un análisis de 8 de las 40 localidades y encontramos que ser un joven de entre 25 y 40 años viviendo en esas localidades implica hasta 4 veces más riesgo de morir de cáncer que si era un joven de la misma edad viviendo en cualquier otro lugar de la Argentina. Ahora, todas esas constataciones que son fundamentales para mostrar a la gente, para generar reacción, se supone, Damián, en el caso argentino, se impulsó desde la academia, digamos, desde las facultades, ¿desde dónde? Esto se impulsó desde los movimientos sociales. Ajá. Estos fueron los pueblos en lucha, los que se plantaron mucho antes de que la academia haya... A ver, yo soy docente, fui decano en una facultad de medicina pública... Solamente trabajo como docente en la universidad pública, o sea que no trabajo como médico particular. Pero tengo que reconocer, en nuestros países, las universidades públicas, los sistemas tecnocientíficos, son el principal reservorio del pensamiento de la modernidad insustentable y los principales aliados del desarrollo de este modelo que es absolutamente destructor de la vida. Y hay que decirlo con todas las letras, porque si no lo reconocemos no vamos a poder resolver. Yo como médico, si no hago un buen diagnóstico, no puedo hacer una buena estrategia terapéutica. Y esto, mal que nos pase, hay que decirlo. Entonces digo, nosotros tenemos que reconocer que la información con la que hoy contamos, que nos permite decir con absoluta firmeza si estamos siendo víctimas del avance de estos modelos agroindustriales veneno dependientes que nos están dañando la salud, es el resultado de la lucha original, de la lucha y la resistencia de los pueblos, de las comunidades que afectadas por estos venenos y fundamentalmente de madres, de mujeres, que son las que en general alzan primero la voz y ponen los cuerpos de ellas, al ver los cuerpos de sus hijos y de ellas mismas afectados y atravesados por esto, que tienen que pasar y han pasado muchas veces y pasan por locas, por antiprogreso, por las que están en contra de todo y que por eso son relegadas, son juzgadas socialmente y son segregadas en sus propias comunidades, pero son ellas las que inician los procesos de resistencia, de lucha y de acumulación que muy tardíamente hacen reaccionar a las academias que felizmente todavía tienen dentro de sus aulas y de sus claustros compañeras, compañeros, espacios y equipos que son diferentes o que no aceptan estos mandatos de la hegemonía que se ha instalado en nuestros territorios. Ahora, y vamos corriendo temas que implicarían otro tiempo, pero esa reacción desde los movimientos sociales, como decís, lo sabemos, lo hablamos en la radio, pero digo, para que las autoridades tomen medidas, se agarran muchas veces de las constataciones médicas. Totalmente, ¿no? A ver. En eso se ha avanzado en Argentina. En eso no, en eso se ha avanzado en algunos lugares, Y yo creo que sí estamos mejor que hace 20 años atrás. Uh-huh. Eso no hay dudas. Pero creo que nos falta mucho todavía. Nos porque falta se ha avanzado que en casos provinciales, digamos, claro, por la estructura que tiene Argentina, también federal. Y fundamentalmente a nivel local más que provincial. Hay una sola provincia que tiene una legislación más dura, o dos provincias. Uh-huh. El resto son a nivel local, lo cual también es un problema porque el decíamos, un pueblo de 5.000 claro, habitantes, el intendente vive en el pueblo. Cambia y también en el pueblo vive el que produce, digo. Uh-huh. Y entonces todo, bueno, pero el pueblo vive de lo que produce el campo, esa entelequia que después alguna vez charlaremos con tiempo, ¿no? Que no existe como tal. Y vos decís, y es muy difícil para una persona que vive y que su vecino es el que fumiga o su vecino el productor, decirle, bueno, mira, vos ya no vas a poder producir en la tierra que vos tenés, que es la que está a 1.000 metros alrededor del pueblo. Claro. Entonces, digo, y el productor dice, bueno, ¿y yo entonces de qué voy a vivir? Claro. Porque ese productor. Y los peones que van a trabajar claro, con el productor. Cada vez menos peones, ¿eh? Porque el modelo, no nos olvidemos una cosa, el modelo agroindustrial, entre otras cosas, es mano de obra prescindente. Con una sola persona vos podés garantizar la producción en hasta 900 hectáreas con la tecnología que hay hoy, claro. Que además te la venden para eso. Las propagandas dicen, che, podés manejar el tractor con control remoto, vos desde tu casa, no necesitas más. Te lo venden así, entonces no me vengan así, no, con esto tenemos más trabajo. Eso también es falso. Y una producción agroecológica para 200 hectáreas necesita de 20, 25 personas. Entonces, 20 o 25 personas que además tienen que vivir ahí, cerca del lugar, no pueden estar viviendo en una ciudad y trasladarse todos los días para garantizar la producción. 20 o 25 personas que no enferman ni dañan el territorio, pero entonces tampoco se enferman ni dañan ni a ellos ni a sus hijos. 20 o 25 personas que no producen commodities agroindustriales para que coticen en bolsa y en función de eso ver cómo se enriquecen algunos, pero de paso lo que dicen es que lo que es alimento, eso no es alimento, eso es commodity agroindustrial que sirve para transformarse en comida para chanchos de producción industrial o para vacas de producción industrial o para aves de producción industrial, que son también parte del problema de destrucción de nuestros sistemas inmunológicos, porque cuando nosotros incorporamos eso en nuestros cuerpos, no estamos incorporando alimento, estamos incorporando sustancias que vienen con químicos que en nuestros cuerpos generan daño en nuestros procesos fisiológicos. Entonces, las 20 o 25 personas que trabajan en 200 hectáreas en un campo agroecológico versus la una persona que trabaja en un campo convencional de 900 hectáreas demuestran claramente que desde lo social no hay punto de comparación, no resiste análisis. Desde lo económico puede resistir análisis para el dueño de la tierra, pero no para la comunidad que tiene que hacerse cargo de los costos en salud de la atención de esos daños. Y en lo que tiene que ver con la primera falacia, que era vamos a alimentar al mundo, ya está evidenciado que es falso. La pregunta es, hace 25 años atrás podíamos dudar, podíamos decir, che, no tenemos datos, estos son los antitodos, son los antiprogresos, son siempre los mismos que están en contra de los ecotroscos, están ahí, no quieren saber nada con la vida, ¿está? Y hoy ya tenemos 25 años en donde ya es ese discurso. Entonces la pregunta es, ¿en qué se ha avanzado entonces que vos decías, han habido avances más? Yo creo que se avanzó en que hoy tenemos algunos compañeras y compañeros, colegas de la salud que están empezando a animarse a firmar certificados que dicen esta persona tiene este problema de salud por haber estado expuesto. Ajá. Hoy tenemos comunidades organizadas con mucho más herramientas. Hoy tenemos equipos científicos en las universidades que se animan a decir en voz alta lo que están descubriendo, lo que están encontrando. Antes se hacía, pero iba a la revista científica y no hacíamos bola para que no me quiten financiamientos. Ahora, hay equipos que lo están diciendo, que lo están haciendo público. Andrés Carrasco, en ese sentido, es un gran referente de todos nosotros, de los que hoy conformamos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que tiene 6 años, 7 años de vida y que claramente es un espacio que contiene a un grupo de científicos de todo nuestro territorio, nuestro continente, que decimos estas cosas y que nos acompañamos, cosa que hace 20 años no había, estaba muy en soledad. Hoy tenemos la posibilidad de contar, incluso en determinados momentos y periodos, con autoridades políticas en las universidades, en algunas facultades que se comprometen con estos temas, cosa que hace 20 años atrás era mucho más difícil de encontrar. Y creo que eso evidencia un proceso de resistencia para luchar por una vida digna. Y como para nosotros la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, entendemos que esos focos de resistencia, esos pequeños ejemplos, además de la mano del crecimiento de la producción agroecológica y la instalación de esta idea y esta necesidad de consumir alimentos de verdad, es parte de una construcción que tarde o temprano tiene que resolver a favor de la vida. Pero la vida se la rebusca, sí, para seguir existiendo. En un minuto, lo de la experiencia de Monsanto, de ese tribunal contra Monsanto en La Haya, o tribunal de La Haya, por el caso Monsanto, que llevó incluso a madres a testimoniar, que se logró reunir dinero para que fueran a Holanda a dar su testimonio. ¿En qué quedó eso? Bueno, eso fue un tribunal popular que tuvo un dictamen, digamos, a diferencia de la mayoría de los tribunales populares, los jueces aquí eran jueces de verdad, eran abogados, gente que venía del derecho y habían trabajado como jueces en sus países. Y ese tribunal elaboró una opinión, un documento de opinión, que fue incorporado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya como sustrato para la construcción de jurisprudencia en términos de daños ambientales y daños a la salud por los modelos de producción, que fue muy fuerte, fue muy potente, y que terminó, entre otras cosas, dando un insumo muy importante para que hoy exista un movimiento mundial que está planteando el ecocidio debe ser incorporado como figura penal, digamos, que debe ser tipificado en el Estatuto de Roma, que es el que permite iniciar los juicios por deshumanidad. Bien, hay un audio que nos llega que creo que vas a reconocer quién es. Buenos días a la radio y en especial a la querida Silvia y a Damián Berceñazzi, que es un gusto tenerlo en Uruguay, al compañero de Uxnal. Habla Santiago Mirande, les escuchaba atentamente todo lo que nos comparte Damián y en especial sobre ese chiste de Quino que nos comentaba Damián en cuanto a las prohibiciones, la letra de la ley y el ser o no analfabeto para comprenderla. Viene al caso de lo que está sucediendo en Uruguay, lamentablemente, con temas ambientales y en especial con la reciente regulación o posible regulación de la edición génica en la ley de rendición de cuentas. Se regulan en Uruguay los temas ambientales de manera tan oculta, de manera no transparente, de manera no clara, que ni siquiera los que no seamos analfabetos podemos entender cómo nos regulan en temas tan importantes para la salud socioambiental y para todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos comunitarios y del ambiente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Santiago. El doctor Mirande es uno de los profesionales probos y dignos que tiene el derecho en América Latina, que nosotros agradecemos a la vida haber no solo conocido, sino haber podido construir una relación de acompañarnos en estas luchas, ¿no? Bueno, dejamos por acá, nos vamos. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima y que pasen bien.